Elite Espacios. Ladies and gentlemen. Prepárese para embarcar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a este su programa, el más favorito de la radio y de todos los mexiquenses, cómo no. Estamos aquí en Elite Espacios y pues nos da mucho gusto haber recibido tantos mails, tantos mensajes y sobre todo que nos escriben. Nos agrada mucho recibir todos esos comentarios positivos y, por qué no decirlo, también alguno que otro donde nos dan algunas sugerencias y de todo aprendemos. Por ejemplo, nos llegó un mensaje de una chica en Miami que nos escucha, en donde nos estuvo platicando que estuvo escuchando todo el cierre del maratón de Radio Anáhuac prácticamente hace un mes. Por ahí de un mes tiene esto. Y pues ese mensaje nos acaba de llegar. Les recuerdo que estuvimos en el maratón. Realmente estuvieron los conductores de los programas Tras Bambalinas, El León de Oro, Jazz Arquitectónico y, por supuesto, su servidor de Elite Espacios. Pero antes de platicar un poquito de esto, quiero ante todo decirles y darles las gracias a todos los que nos escuchan por este 1670 de AM y, por supuesto, en www.anahuac.mx/radio, donde ahí tienen la aplicación de TuneIn para poder bajar el programa, para poderlo escuchar en vivo. Y claro, todos los que tengan smartphones, tabletas, también a partir de ahí pueden escucharnos bajando esta aplicación, que es totalmente gratis. Solamente ponen Universidad Anáhuac, ampliando tus sentidos, y somos la primera opción. También nos pueden encontrar, para todos los que nos escriben, en eliteespacios@gmail.com, Twitter @eliteespacios, y por supuesto pueden bajar todos nuestros podcasts de la biblioteca de iTunes o en nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo a todos, Elite Espacios es con una sola e intermedia. Pues bien, les comentaba en ese cierre del maratón que realmente iban a ser 2 horas, pero pues decidimos ampliarlo 1 hora más para romper el récord y fueran 41 horas completas, continuas, sin detenernos en este maratón. Fue algo espectacular. Y pues esta chica nos comentó que de repente había un poquito de bajo de volumen, pero pues les recuerdo que no siempre podemos estar al... Bueno, sí, pues siempre podemos estar al tanto de todo esto. Desgraciadamente algo pasó en ese momento y el volumen se bajó un poco, especialmente de un micrófono, pero pues después la persona que estaba en la producción fue el que se puso las pilas y otra vez pues regresó a todo normal, ¿no? Qué divertida nos dimos en ese entonces, para todos los que la recuerdan. Y por supuesto ya está ese final del cierre en los podcasts, ya lo pueden bajar. Ya tiene un par de semanas ahí, o más, como un mes prácticamente. Y pues, como les recuerdo, ya lo pueden bajar desde ahí y tener además todos nuestros podcasts y todo. Y en nuestra página personal les recuerdo que no nada más eso, también tenemos fotografías, tenemos todas nuestras frases semanales que hemos estado dando y también pues algunos tips, algunas cosas que pues han valido mucho la pena que lo que hemos comentado aquí en estos programas. Pues como ven amigos, marzo se nos está acabando y ahí vienen las vacaciones de Semana Santa. Pues sí, no paramos de tener un puente, de tener otra cosa y ya estamos otra vez en vacaciones. Pues qué rico, ¿no? Platíquenos quién se va a la playa, quién no se va a la playa, qué van a hacer en estas dos semanas de vacaciones. Nos gustaría muchísimo, muchísimo que nos hicieran comentarios. Por supuesto que nos manden algunas fotografías. Agradezco a Lulú, que no sé quién es, pero nos mandó una fotografía de ella en bikini con todas sus amigas desde Acapulco. Dijo que nos estaba escuchando en un podcast mientras estaban en el puente de marzo. Así es, increíble, ¿verdad? Pero así fue. Y pues gracias, gracias Lulú y a tus amigas por escucharnos. Pues bien amigos, la frase del día de hoy es una frase que la verdad me gustó muchísimo porque tiene mucha relación con el programa de hoy. El programa de hoy va a ser por todas las peticiones que he recibido, no nada más de gente de México, sino del extranjero. Les recuerdo que pues nos escuchan en Holanda, nos escuchan en Israel, en Argentina, en Miami. Mucha gente nos escucha obviamente a la hora de en vivo. Muchos nos han bajado nuestros podcasts y nos han escrito. También recibimos un mail que jamás me imaginé de una persona de Bélgica que dice que está aprendiendo a hablar español y que sin querer navegando se escuchó el programa en alguna ocasión y le llamó mucho la atención, más que nada porque él es arquitecto y nunca había escuchado un programa de arquitectura, en especial de arquitectura referido a todo el público en general. Y pues le ha agradado mucho y me dice que está aprendiendo español y que con nuestro programa pues ha estado aprendiendo mucho más. Pues un saludo a él, que se llama Ben. Y también a Benjamin en Londres, un doctor que es cirujano plástico, que nos escucha también desde hace tiempo y que nos ha comentado que los programas han sido fantásticos. Y pues me puse a investigar un poquito de él, porque generalmente me gusta saber quiénes son las personas que nos escriben y puedo decir que es una de las eminencias de cirugía plástica en el mundo. Conferencista, cirujano, en fin. Tengo entendido que hasta es el cirujano plástico de la realeza allá en Inglaterra. El médico de confianza de los, pues, ¿por qué no decirlo? De la reina Isabel, ¿no? Pues bien, entonces les decía el programa de hoy, tips para construir tu casa. Pues bien, la frase de hoy dice así: aquel que encuentra la paz en su hogar, ya sea rey o aldeano, es de todos los seres humanos el más feliz. Pues, ¿qué opinan? Nos gusta saber sus opiniones. A mí me late mucho esto porque eso es realmente algo que me llama mucho la atención. El que encuentra la paz en su hogar siempre va a ser el hombre más feliz. Y no nomás estoy hablando obviamente de paz, también la paz espiritual, la paz que hay en el hogar, con los hijos, con la esposa. Pues aquella persona que siempre llega a su casa es despedido con una sonrisa mientras se va a trabajar, es abrazado y besado cuando llega de trabajar, gracias a mi esposa, que siempre hace lo mismo conmigo. Pues me hace el hombre más feliz y por eso puedo decir que soy un ser humano de los más felices, precisamente porque siempre hay paz en mi hogar. Por eso me identifiqué mucho con esta frase. Pues así es, amigos. Entonces empezamos. Pues bien, tener una casa propia es la ilusión de muchos, pero construir a la medida es el sueño máximo. Los que pocos prevén es el trabajo adicional y los costos que pueden implicar. Pero pues aquí en Elite Espacios te vamos a dar las mejores prácticas en el manejo de tu presupuesto para poder, pues obviamente, tener, pues poder cumplir tu sueño, ¿por qué no? La mayoría de las personas sueñan con tener su casa propia, pues comprar un terreno, construirlo, Sin embargo, pues muchas veces creemos que con tener un terreno y empezar a construir algunos cuartitos estamos realizando el proyecto de nuestra vida. Y quiero decirles que no hay nada más erróneo que eso. Pues una casa es un patrimonio. Claro, ¿quién no tiene un patrimonio o no busca un patrimonio? Pues por eso es que una persona trabaja toda su vida, mucho tiempo, para poder hacerse de un patrimonio como ese, ¿no? Y hacer una inversión como esta no es nada sencillo. Pues muchos decimos, bueno, voy a tener, sueño con tener mi casa, sueño con poder comprarlo. Pero ¿quién apuesta a ese sueño, a ese deseo? ¿Quién ahorra el tiempo que necesite ahorrar para que esto se le cumpla? Pues no es nada fácil, ¿no? Esa idea de tener que decimos o que dice la gente, pues es que contratar a un arquitecto es muy caro y esa situación, pues no se vale, porque realmente los arquitectos no cobramos caro. Hay muchas situaciones donde, pues realmente ahí nos podemos acoplar a cualquier medida, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues nosotros podemos, con ayuda de un albañil, podemos construir nuestra casa, podemos saber hacer las cosas, lo mismo que nos medicamos para no ir con un doctor. Pues realmente es muy, muy, muy arraigada esa cultura en que lo cierto, pues construir no es nada sencillo, medicarse no es nada sencillo, obviamente. Se necesita un profesional que implica muchos aspectos, ¿no? No, para construir, por ejemplo, implica mucho desde el diseño de un buen proyecto que te va a dar todo a tus necesidades, te va a dar lo mejor para que puedas construir. Y no nada más eso, viene no nomás viene el diseño y la construcción, sino también viene todos los trámites necesarios que necesitas para poder construir, que no siempre una persona, pues por falta de conocimientos o porque simplemente no puede hacer una firma de un perito responsable, pues se dedican a hacerlo bajo, pues a la brava, bajo decir, bueno, pues a ver qué pasa después, no hago mis trámites, y pues después vienen los problemas, porque realmente qué va a saber un albañil sobre un suelo, por ejemplo, donde nos pueda dar la cimentación adecuada para que no se nos caiga esa casa, la casa de nuestros sueños, ¿no? Que muchas veces dice el albañil, no, yo ya tengo experiencia porque tengo 20 años trabajando en esto y pues realmente va a ser así. Pero si no hizo un estudio del suelo, probablemente podemos decir, bueno, la casa del vecino nada más necesita una cimentación de zapatas aisladas o corridas o una zapata de mampostería o cierta cimentación. Pero no sabemos que a lo mejor a tres casas de ahí podemos tener una mina, podemos tener pues algún problema en el subsuelo que no está contemplado por ese albañil, y por no tener ese estudio, pues realmente podemos correr muy grandes riesgos. ¿Qué es lo que les ha pasado también a grandes compañías constructoras de casa que construyen casas muy baratas? Ok, que no quiero decir los nombres, pero muchos sabemos que ya están empezando a quebrar precisamente por lo mismo, porque empiezan a construir en suelos muy blandos, las casas se les empiezan a inclinar, o de repente se les inundan con los drenajes de o con partes de las aguas que empiezan a salir, que no tomaron en cuenta que, por ejemplo, en temporadas de lluvias empiezan a subir esos mínimos ríos que hay a los lados y se les empiezan a inundar, y pues cuántas pérdidas tan grandes han tenido. Pues bien, la idea de que un arquitecto, de que es muy caro, pues como les digo, no es realmente algo que deban de contemplar, sino decir, lo vamos a contratar precisamente para que, aunque nos suba un poquito el costo, siempre nos va a dar ese consejo, esa situación donde nuestra casa de los sueños va a quedar totalmente terminada con los trámites, todo legalmente, y por qué no, hasta con una decoración de interiores completa, hecha por un profesional. Entonces, no es lo mismo construir una casita de unos 300 metros cuadrados a una de 60 metros cuadrados, en donde ambos, pues obviamente también requieren de un proyecto y de un buen arquitecto, ¿no? es lo que decimos, bueno, yo tengo un límite para esto, yo tengo un límite para más, y pues órale, vamos a empezar. Pues la forma más común en que la mayoría de las familias pues mexiquenses solucionan su problema de vivienda, pues es a través de la autoconstrucción, que es lo que hemos venido, ¿no? Venido diciendo que implica más problemas que soluciones, y pues no tenemos las condiciones ni siquiera mínimas para la vitalidad, para las estructuras, para los malos acabados. Pues lo ideal sería que todas las personas que quieran construir su casa pues buscaran realmente al arquitecto, no precisamente a mí, pero pueden, obviamente ya saben dónde encontrarme, pero pues toda la gente que necesite, pues contrate uno, ¿por qué no? Sin embargo, pues sucede y ya muchos actualmente están entendiendo tanto esta problemática, que ya dejan atrás lo que puede llamarse caro, y ya están buscando, aunque no conocen a ninguno. A veces preguntan, desgraciadamente, como en todas las profesiones, hay buenos, hay malos, hay estándares. Pero pues hay que aprender, hay que buscar, hay que ver atrás de eso, hay que ver la tecnología que cada uno de estos arquitectos les ofrece y pues cuál es el mejor que se adapte a todas las necesidades. Y antes de irnos a un corte, les voy a decir que realmente pues no hay pretexto. Lo mejor que puedes hacer es pedir esta asesoría para cualquier arquitecto o un profesional. Siempre será más confiable y seguro que cualquier otro, ya que no solo hará el mejor diseño personalizado para ti, sino te dará la mejor calidad de construcción y además te ahorrarás tiempo, dinero y esfuerzo. Regresamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Lit Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Pues bien, amigos, estamos aquí dándoles, ahora vamos a empezar dándoles los tips para poder construir tu casa. Estuvimos hablando de algunos preliminares, por qué contratar a un arquitecto, por qué no hacerlo solo, en fin. Pues miren, vamos a empezar con algunos tips que realmente tenemos que tener, ¿no? Primero, pues obviamente tener la idea, una vez que tengamos al arquitecto, obviamente. Pero vamos a hablar primero, vamos a hacer, establecer un presupuesto realista, ¿ok? Considerar lo que realmente queremos, darnos una idea sobre un promedio, sobre lo que son las casas alrededor de donde queremos nuestra casa, ¿no? Una vez que tenemos una idea y ya tenemos un ahorro, pues decir, ahora sí, vamos a trabajar con un profesional. Ese profesional obviamente nos va a decir, bueno, primero que todo, el terreno. Vamos a conseguir un terreno en la zona donde tú quieres, vamos a conseguir esto. Se va a hacer un estudio sobre ese terreno, vamos a empezar a conocer las dimensiones, el tipo de suelo, las restricciones, porque es muy importante. Muchos terrenos tienen afectaciones o muchas veces tienen restricciones por colonos o por pues por la zona donde a veces nos dicen tienes que tener 4 metros al frente sin construir para dejar un jardín o para dejar X situaciones o tantos metros en la parte posterior o a los costados, restricciones por ejemplo en los alineamientos donde vienen a veces por ahí va a pasar una calle primaria y pues tienes que dejar ciertos metros hacia adelante de tu propiedad o hacia la parte de atrás porque va a pasar por la parte de atrás donde pues realmente está afectado tu terreno y aunque lo vas a pagar tú a la larga van a construir una casa, que una calle que te va a beneficiar, y esos metros de terreno, pues que te los va a quitar el gobierno tarde o temprano al momento de construir, y claro, te los va a pagar, y te los va a pagar al precio que está estipulado en tu predial. A ese precio, pues por eso es siempre muy recomendable, cuando tenemos un terreno que está afectado, siempre estar pagando nuestro predial al día y actualizado. Es muy recomendable, porque si yo pago un predial donde mi terreno vale a lo mejor 20 o 30 o 50 pesos el metro cuadrado, y realmente el valor oficial es de 1000 o de 500, pues nomás nos van a pagar 20 pesos y vamos a estar haciendo corajes, ¿no? Una vez que tenemos el terreno, pues ya vamos a ver el proyecto. Entonces, ¿el arquitecto qué va a hacer? Pues va a ver todas tus necesidades. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría hacer adentro de tu casa? ¿Qué planes tienes para el futuro? Las edades de tus hijos. ¿Qué piensas hacer? Si vas a vender esa casa más adelante, o de un momento dado vas a hacer recámaras para cada uno de tus hijos, ¿qué vas a hacer con ellos, con esas recámaras, después de que tus hijos se casen? En fin, obviamente todo eso es base de un proyecto, y pues a partir de ahí viene la estructura, en donde pues realmente se piensa en esa estructura, cómo hacerla más robusta, cómo hacerla mejor. Si un detalle queda mal y hay que mover algo, pues siempre acordémonos que la estructura no es movible. Aunque podamos mover algún muro de la casa, muchas veces esos muros, aunque no se llamen de carga, se pueden mover. Pero si hacemos una estructura con muros de carga, pues ahí, pues ese muro se queda, porque si no, pues se nos viene para abajo la casa, ¿no? Obviamente, la cimentación, para evitar todas esas futuras fisuras o daños que puedan afectar nuestro proyecto, pues por eso es, hay que contratar a ese profesional que pues nos va a garantizar la seguridad y una perfecta eficiencia entre todos esos materiales, las dimensiones y todos esos costos de obra, ¿no? Pues para eso es lo que les estaba yo diciendo. Vamos a establecer un presupuesto realista, ¿ok? Porque no puedo decir, tengo 1,000,000 pesos y voy a construir una casa de 300 metros cuadrados, y pues realmente no siempre es muy factible, ¿no? Y además quiero tales acabados y eso, pues no es factible. Vamos a terminar con ese presupuesto rápidamente y pues nos o la dejamos a la mitad o tenemos que pedir un préstamo. Y no siempre es muy fácil decir, pues dejo mi casa a la mitad y a ver cómo la voy terminando. Porque sucede. Entonces, ese presupuesto realista, conózcanlo, sepan lo que tienen, y como yo siempre les he dicho a las personas que me han contratado, ¿no? ¿Quién decide? ¿Quién decide qué acabados va a tener tu casa? Y muchos me dicen, mi mujer. Le dije, ¿estás seguro? Porque realmente la mujer, cuando me dicen no, yo voy a decidir qué finales, qué acabados, qué es lo que voy a necesitar en mi casa. Le digo, mira, en realidad tú te la pasas todo el día afuera, vas, vienes, trabajas. ¿Quién vive la casa? La mujer. Entonces tenemos que construir la casa realmente con las necesidades de la esposa. El 90% de esas necesidades de la casa son para la mujer. Y pues la mujer es la que normalmente decide. Yo puedo decidir, ok, yo quiero mi habitación a lo mejor muy grande, de 9x6 o de X. Y a lo mejor la esposa dice, ok, muy bonita, pero para mí no es funcional. Y pues yo prefiero una sala más grande porque voy a vivir la sala. Voy a vivir una recámara, un espacio para la televisión donde van a estar mis hijos y todo. Y no le podemos dar un espacio de 2x2 a una sala de televisión, a una sala familiar, y darle un espacio a la recámara principal de 9x6, cuando normalmente pues no vas a estar ahí todo el día metido con toda tu familia, ¿verdad? Pues eso es algo muy realista. Y para poder obtener esos presupuestos, lo que siempre les he dicho es, ¿cuánto dinero tienes? Pues no sé, yo calculo 1,000,000 pesos, ok. Tu mujer es la que va a decidir los acabados, va a decidir esos últimos materiales. Generalmente, no porque quiera hacer algo en contra de las mujeres ni decir algo malo, pero generalmente las mujeres son muy, muy especiales, muy detallistas, siempre quieren todo a la perfección y cuando algo no les gustan, vienen, señor arquitecto, híjole, ese muro no me gustó. ¿Sabe qué? En lugar de tener el yeso totalmente aplanado, liso, pues se me ocurre que le vi a mi vecina, le vi a mi amiga, le vi a mi prima, un corrugado en ese muro que está de maravilla. Venga, vamos a verlo. Y lo ves y dices, híjole, pues hay que quitar todo el yeso que pusimos porque ahora necesitamos una pasta especial. Y pues esa es mi recomendación. Entonces, generalmente le decimos al señor, ella decide, así que calcúlale un 50% más de tu costo final que tú tienes planeado. Así es, amigos, aunque no lo crean. Se va con un 50% más de el presupuesto que tenemos. Pues es verdad, y eso sin incluir lo que hemos hablado en programas pasados sobre pues casas inteligentes, donde a lo mejor nos sube un 5, un 10, hasta un 20% para poder hacer toda esa construcción inteligente. Y pues ahí ya es donde empezamos a tener problemas. Por eso siempre hay que establecer como punto número uno, como ese tip número uno, un presupuesto realista. Pues bien, el punto número dos es lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Contratar a un profesional totalmente experimentado. Pues realmente este profesional, pues es un equipo de construcción que te va a dar todas sus opiniones y te va a dar todo ese proyecto que tú necesitas, esa profesionalidad, esa experiencia, que pues realmente nosotros como arquitectos conocemos todos esos secretos comerciales, secretos donde a lo mejor podemos decir, ¿sabes qué? Yo tengo, el costo de lo que yo te voy a cobrar, a lo mejor ni siquiera lo vas a sentir. ¿Y sabes por qué? Porque yo como profesional, como constructor, tengo descuentos muy grandes, por ejemplo, en materiales de construcción, en materiales de acabados, donde a lo mejor tengo un 10% aquí, un 20% allá, un 15% de este lado. Y esos descuentos repercuten en el bolsillo para tu ahorro. Pero, ¿qué crees? No nada más, por ejemplo, si yo como arquitecto te digo, pues te voy a cobrar el 10% o el 15% del valor de toda tu propiedad, pues a la larga también ya ni te costó, porque si yo te ahorré 10% en X materiales, el 15% en otros y el 20% en otros y el 25% en otros, y a lo mejor te consigo precios especiales en otros materiales o unas sugerencias donde tú a lo mejor quieres poner un piso de mármol y a lo mejor te conviene un granito que está muchísimo más barato, pues no te lo va a decir otra persona más que el profesional. Y ahí ya, en lugar de gastar de más, pagaste a un profesional y realmente pues te ahorraste mucho más dinero de lo que tú tenías pensado gastar, y obviamente un profesional fue el que te dio esa calidad que tú necesitas y con todos esos secretos comerciales y el mejor proyecto a tus necesidades. Tip número 3. Híjole, se nos va a acabar el tiempo muy rápido, ¿verdad? Yo creo que vamos a necesitar otro programa posteriormente para poder terminar con todos estos tips que les voy a dar. Pero es cierto, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque quiero darles todos los tips, lo mejor de todo esto para que realmente ustedes puedan tener la casa de sus sueños. Pues el tip número 3, involúcrate de principio a fin. Así es, no es nada fácil. ¿Cuánta gente dice, híjole, bueno, yo lo contrato y ya, pues yo nomás le voy pagando y a ver qué pasa después? No es así, ¿ok? Porque pues realmente, ¿quién trabajó para obtener todo ese dinero? Tú mismo, tu esposa, pues la gente. Entonces, pues realmente tienes que involucrarte desde el principio hasta el fin. Y aunque pues tengas a una persona que te busque un terreno, obviamente tú vas a ir a ver ese terreno y decir, pues me gusta este, me gusta el otro, yo tengo estas necesidades. Entonces, si tú crees que todos esos propietarios, pues deben realmente decir, bueno, pues ya, no, Fíjense que no, hay que ser práctico, hay que ser comprometido con tu propiedad, hay que ser comprometido con lo que tú quieres. Por eso debes de estar al tanto todos los días. Hay gente que a lo mejor dice invierto y pues ya no me importa, como sea. No, señores, tienen que involucrar a la familia, llevarlos, por ejemplo, a los niños el domingo, decir, ¿saben qué? Aquí va a estar su habitación, aquí va a estar esto. Pues realmente agarrar todos esos problemáticos a la medida para que también ahorren tiempo, ahorren dinero. El ahorro de tiempo, ¿ok? Siempre significa un ahorro. Esa es otra de las situaciones por el cual también contratar a un profesional, porque un profesional siempre les va a ahorrar tiempo. Y acuérdense que el tiempo es ahorrar dinero. No es lo mismo, por ejemplo, construir en un tiempo donde el arquitecto sabe que, por ejemplo, un albañil puede construir X número de metros cuadrados de un muro, cuando a lo mejor si lo contratamos y si no contratamos al arquitecto, decimos, pues yo contrato al albañil, y a lo mejor se va a echar un muro en una semana, pues ya me costó el costo del albañil, el costo de los peones, el costo de todo lo demás, y pues me va a salir también más caro. ¿Por qué? Porque pues nosotros no tenemos idea de la capacidad de lo que debe de hacer un albañil normal, y nomás nos está tomando el pelo, construye la mitad de lo que necesita para llevarse el doble de tiempo, y obviamente seguimos pagando sus rayas semana tras semana. Y pues eso no es involucrarse, ¿no? Decir, ok, me estoy involucrando, pero pues obviamente no es lo que yo estoy esperando de mi propiedad. Yo quiero, obviamente, salir en el menor tiempo posible y poder terminar con eso. Por eso hay que involucrarnos de principio a fin, para poder con ese arquitecto pues ahorrarnos tiempo. Y recuerden, el tiempo es dinero. Pues bien, amigos, pues sí, aunque ustedes no lo crean, apenas vamos en el tip número 3, y ¿qué creen? Se nos está acabando el tiempo, porque tenemos más de 20 tips para darles, pero pues les voy a dar ¿qué vamos a hacer? Pues en los programas siguientes vamos a ir hablando precisamente sobre todos estos tips, ¿ok? Y les voy a dejar una buena tarea a todos ustedes. ¿Qué se les ocurre que nos escriban y que nos digan qué quieren escuchar, qué tips quieren escuchar? Yo tengo todavía más de 20 tips para darles. Como les dije, apenas vamos en el tercero, y en los programas subsecuentes vamos a seguir platicando sobre estos tips y sobre todos esos consejos prácticos que van a tener para poder construir su casa, la casa de sus sueños. Recuerden que existen una infinidad de factores que hay que cuidar antes de construir. Pues bien, amigos, no se vayan, no se duerman. Continuamos en Elite Espacios y vamos a continuar con nuestro espacio Siglo XX, y vamos a platicar sobre el Museo del Louvre. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo, y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. ¿Qué tal, amigos? Pues esto es Elite Espacio Siglo XX. Así es. Hoy vamos a tener en esta parte de Siglo XX, algo que realmente, debido a unas llamadas, bueno, sí, unas llamadas que tuve de una persona, de un francés, precisamente, que también, como les dije al principio del programa, no sabemos, pues realmente, qué tan amplio son nuestras redes sociales,